¿Quién lo diría? Beta junto con Mafia, masacrando a todos estos bobos. Yo, dale catedrático, mátalo. Yo, Mafia, en mi laboratorio lirical llevo un experimento que es a juntar la Emin con mis excrementos para ver cuáles tienen mejor apariencia. Y por lo visto mi mierda tiene demasiada excelencia. Embriágate de este caramelo y siente la dulzura que cuando esté chupando tu boca sufrirá una fractura. La superestrella cae por ser estrella baja. Falta ser su desmantelación, nos encontrarán en caja. Emin, este vero cínica pero destruja. Y como si fueras un muñeco de vudú, te clavo con aguja. Siente mi ira y sabrás que no es pasajera. Edwino, no debes llamarte rapero, sino rapera. Tus líricas infantiles, le das explotos con proyectiles. Demasiado movimiento, les apliqué que están volatiles. Yo, comenzó la procesión y hasta aquí se sienten dolor. Luces de van de mal en peor, no tienen concepto de lo que es un en sí. Partidas de raperitos wannabe, sigan tirándome proyectiles de bajo calibre. Que recuerden que yo tengo misiles que cuando los sueltos son teledirigibles. Emil, no quieras aparentar lo que no eres. No quieras hacerte el malo que no puedes. Tú sabes que lo mío a ti te hiere. Te quitaron la mascarita. Tanto que hablabas de dinero y trabajas en la bodeguita empacando bolsitas. Maricón, tu vida me importa un cojón. Ojalá que se muera toda tu familia para darle candela al panteón. Ewino, deberías de darte pena sacarte las cejas. Mejor córtate las venas. Salte ya del closet, acabo de decir que te pones peluca a las 12. Travesti, deja de usar el hip hop para ocultar tu identidad. La computadora que tú tienes te la dieron por darle una mamá. De hombre tú no tienes nada, he destruido tu nombre tantas veces que creo que te lo debería ya de cambiar. Mis grafemas botan fuego que los queman. Y carbonizados después del proceso, ustedes dos quedan. Tanto que juran y se dan muchos halagos. Sus líricas las encuentran ahogadas en lagos. Miren cómo los apago, que tan fácil lo hago. Y para el próximo infiltruir de seguro saldrán gago. Olvídense de tirarme, pues los fantasmas no afectan. Seré la pared por la cual ustedes dos entran. Sin hacerme ningún daño, sigo intacto. Los humanos vivos con el cerebro putrefacto. Me caso un infarto con esta lírica al asalto. Que con mi rima los mato y da un falso salto. Ewino so maricón, a mí que seas moderador. De todas maneras de todos los pendejos de este foro tú eres el peor. Jamás podrás tener un estilo como el mío. Jamás podrás tener un flow cabrón mejor que el mío. Lo que yo escribo es lo que vivo y de lo fake como tú me esquivo. Con gran amplitud de palabras, junto a todos los que se creen que ladran. Si estuvieran de frente ni un piñazo aguantan. Emil ahora se metió a neutral, porque se dio por vencido que no sirve para tirar. Mejor sigue neutral y no digas ni píos, porque te vuelvo a pagar. Y calabaza, calabaza, cada uno pa' su casa. Retírense para atrás antes que los pique como una remolacha. Esta es mi racha y nadie me para. Mis líricas son de calle, aquí llegó el traficante junto con Beta. Yo, el catedrático de las letras. Esto ahora es improvisado, mira como yo te caigo a galleta. Con este flow nocivo, tú sabes que aquí yo soy el más expresivo. Ninguno de ustedes cabrón, hijos de puta, nunca me han vencido. Esto es improvisado, quédense callados, no sean mamados. Yo, que los voy a explotar, los voy a derretir como si fueran un helado. Yo, yo, yo, yo, y eso que no he fumado, y eso que no he fumado. Oh,